señores. Vamos a sentarse en ronda. La ronda es media amplia. Ya está grabando. Alrededor ahí de las siluetas. Vayan buscando un lugarcito para sentarse. Aquí con el pie de silueta. Y si no entra, nos ponemos en ronda y después compartimos. Allá hay más lugar, mira. Una obra de arte. A nosotros nos tenemos que mover juntas. Ahí va, júntenlas un poquito más. No podemos movernos. ¿A mí? No, digo, se arruinan para gente que le gusta. La que no va a ser nunca, pero va a ser lo que puede, ¿eh? Y los palitos. Y si no nos ubicamos más o menos mientras estemos ahí. Mientras nos veamos y veamos que están las siluetas, y vamos a invitarles a compartir, quien tenga ganas de compartir, algo sobre su silueta, sobre lo que le provocó las preguntas, cómo lo dibujaron, o si no lo dibujaron, por qué no dibujaron, tanto de esa primera parte sobre las violencias como de su... como de la resistencia, ¿no? Cómo la intervinieron en esa silueta, en ese cuerpo. De la propia, pero también, si quieren, pueden empezar también a preguntar o a decir, no a preguntar, pero algo que les llamó la atención en alguna de las otras siluetas. Antes, capaz, de arrancar con esto, una cuestión de orden nomás. Estamos a 11:30, un poco pasadita. Decíamos a proponer de extendernos de repente unos 15, 20 minutos como para poder hacer un cierre, ¿no? O sea, me muevo. 12:15 más o menos para poder hacer un intercambio de esa parte. ¿Ah? Nosotras podemos empezar con... ¿Cómo no? Si quieren ir señalando. Como vamos de a dos acá. Como gusten. Ahí se ve, más o menos. Bueno, vamos a empezar por las resistencias primero, porque son las... Primero, cuando nos propusieron hacer las siluetas y cada una dibujó a la otra, intentamos, creo, ser lo más fieles a lo que, a la posición que la otra había elegido. Como verán, está el pelo de Petty, su... ¿Decirlo vos, Petty? Su charigüe. Su charigüe, mis rulos, como bien... bien fieles a eso. Y cuando se nos propuso ubicar las violencias, las dos nos quedamos así como... Y teníamos solo una lapicera y empezamos a dialogar entre nosotras, porque no era que lo hacíamos de manera individual, sino que a mí me parece que está acá, a mí empezamos como a marcar, y en un momento las dos dijimos, pero está en todos lados la violencia, empezamos a pensar en la violencia patriarcal. Y empezamos, primero las dos nos fuimos al útero, yo hice el aparato reproductor femenino y ella hizo un vientre, a la cual después yo le dibujé un cuchiche. Un cuchiche como ella me pidió, y después fue como toda la piel lo sentimos, y bueno, entonces dibujamos y marcamos como la primera violencia, así como yo con lapicera y Petty con marcador. Después, cuando vino la violencia colonial, Petty dibujó su vestimenta, como... Acá lo tengo, no sé, Petty, si lo querés decir, como... Sí, obviamente que, digamos, de marcar todo, pero también después decir alguno que es más fuerte, ¿no? Yo le decía a ella, obviamente, nos despojaron también de nuestra vestimenta. Entonces, verme así ahora, o a veces la expresión es decir, qué lindo, pero otras veces te dicen, ay, ¿de qué iglesia sos? Digo, en ese sentido es muy fuerte para nosotros, para mí, es muy fortalecedor andar con mi vestimenta. Creo que a todas las mujeres nos pasa, mapuche, que cuando andamos con nuestra vestimenta nos sentimos fuertes así. Pero también muy, muy de imposición, por ejemplo, que nos han hecho creer que la vestimenta mapuche es andar como así, toda desordenada, una pollera larga, muy desastrosa. Y en realidad, yo tengo poco, pero la vestimenta mapuche era mucha platería, muy ordenada, y tenía para la fiesta y para andar en casa generalmente con mucha platería, muy elegante. Entonces, eso para nosotros fue fuerte, poder volver a retomar nuestra propia vestimenta, que claro, ahora está innovada porque la tela no la hacemos en telar. Pero también lo que quería decir del vientre es que quería reflejar esto que nos pasa, es que interviene en nuestro vientre, decidiendo, por ejemplo, nos han impuesto una idea de que tenemos que tener cierta cantidad de hijos, entonces una familia tipo, pero también también quise poner ahí las violaciones desde los principios de los tiempos, en donde la violación a las mujeres indígenas ha sido una de las formas de realmente dudas, ¿no? de soportar, y que continúan al día de hoy con las trata, con las permanentes violaciones y con los abusos que obviamente también atraviesan hoy nuestras comunidades. Y yo decía, bueno, marco todo, pero bueno, no sé. Entonces decíamos, bueno, marcamos todo, ¿cómo? Entonces cuando decían, di violencia clasista, uy, otro color, y volvimos a marcar todo. Y decíamos, bueno, o por lo menos yo pensaba que en esto del patriarcado y el colonialismo y el, digamos, y la violencia de clase es como eso, desde nuestra manera de pensar hasta nuestro aparato reproductor, nuestro deseo está como, nada, atravesado. Nuestra forma de parir está atravesado por todo eso, entonces era como, no podíamos marcar solo una parte, no somos tan buenas dibujantes para hacer todo lo otro, entonces, bueno. Y cuando empezamos a pensar en las resistencias, también empezamos como a dialogar, entonces empezamos a escribir. Yo primero, cuando empecé en las resistencias, lo primero que pienso es que resisto con otras, con otras. En este caso, mis resistencias básicamente es con otras, porque me organizo con otras. Y pensaba que siempre nos acompañamos, que intenta ser desde el afecto, que es con una escucha atenta y que eso a mí me coloca en otro lugar, que me hace pensar y eso a mí me genera otro mundo de posibilidades, que a veces la estoy pifiándola y hay otras que me vienen y me dicen, che, y esa escucha habilita que me pueda pensar otros mundos y otras formas de estar. Y ahí fue como, ah, y sí, tenemos que estar juntas. Entonces pegamos nuestras siluetas desde la mano y Peti lo ubicó desde el diálogo, obviamente, de conocimientos, desde la cabeza, desde nuestro propio pensamiento, cada una, o sea, no imponiendo, desde nuestro piuque, como dicen nuestros mayores, permanentemente dicen eso, ¿no? Nuestro piuque, nuestra cabeza, para poder hacer este diálogo y este acompañamiento. Y hay algo que pusimos, que me dijo, y en el territorio, pensando desde y con el territorio, y lo atravesamos a las dos siluetas que están en naranja, y está la palabra territorio, que eso, como estamos en diálogo, y aunque no somos las mismas, y así a simple vista no somos, bueno, estamos en esa, en este territorio, de la mano peleando. Quería hablar de las trenzas muy particulares. Que es algo también que nos han impuesto, pero también recordaba a nuestra pillancusa Lucía, que siempre cuenta que siempre le criticaban mucho sus trenzas, en el sentido de que, vamos, qué india que sos, que usas las trenzas, ¿no? Y para nosotros tiene un gran valor impresionante el largo del pelo, como mapuche. Pero bueno, también esta forma en cómo nos impusieron una, de cortarnos el pelo y de quitarnos esa fuerza. Y a Lucía no se puede andar despelucada. No, despelucada no. Así. Ah, así. Y eso. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más quiera compartir? ¿Alguien más quiera compartir la suya, demostrar? ¿Contar algo? ¿O comentar algo sobre? Ahora hablo. Voy a acercar el grabado. A mí lo que me pasó que me costó pensarlo cuando tenía que hacer la intervención, y lo primero que se me vino a la mente es, en el caso yo tengo 3 hijos y la forma de imposición desde la medicina occidental, para, no solo para parir, en todos los ámbitos de la salud, digo, pero bueno, para mí lo que yo viví como muy fuertemente fue el parto y la imposición de una forma de parir, de la cesárea, de la internación, de toda esta violencia que vas viviendo en el cuerpo. Y bueno, la decisión obviamente de la maternidad, ¿no? De decidir el aborto libre, gratuito y legal. Pero por otra parte, las escuchaba a ustedes y pensaba en la resistencia y miro a mis profesoras de la facultad. O sea, digo, llegar a estos momentos de conciencia, si se quiere, porque venimos de un tipo de sociedad, de una estructura en la cual desde muy chiquitita nos enseñan, bueno, todas vimos, ¿no? Determinadas formas de actuar, de pensar, de sentir, de ser en esta sociedad. Entonces, lo que para mí representan mis docentes en la facultad, digamos, ese cambio y ese vínculo, digo, pedagógico, pero auténticamente pedagógico, de ir transmitiendo un conocimiento y de permitir llegar a poder romper con estos esquemas tan fuertemente estructurados a nivel social y hegemónico. Y también pensaba en esta concepción de cuerpo-territorio, ¿no? Que esa no es incisión desde la cosmovisión mapuche, sino en una sola, en una unión que es inescindible. Pensaba, bueno, a ver las resistencias, cómo se piensan cuerpo-territorio separado, cuando siento que es imposible pensarlas así. Así que por ahí, por eso también era como que pensaba desde qué lugar podíamos hacer la intervención y me costaba un poco pensarlo, pero pensaba en esto, ¿no? En que sí, la resistencia es organizada, es unida, pero por sobre todo a través también de la transmisión, de lo pedagógico, de ir construyendo esos vínculos a través de instituciones educativas o no. Pero bueno, pensaba en eso, como para compartirlo. A mí me gustaría compartir, claro, lo puse en mapungú, pero lo explico en castellano. Cuando nos dieron la consigna de hacer la silueta, le digo a ella, me puse en posición fetal, no en posición de fecundación. Porque en definitiva siempre decimos nosotros, ¿no? Estamos fecundando nuevos conocimientos para nuevas prácticas. Y ponemos todo nuestro cuerpo al servicio de esas decisiones, que son decisiones duales, son decisiones plurales, porque estamos todos, son decisiones intergeneracionales, porque están los mayores, pero también están los jóvenes y están los más pequeños, estamos todos. Y cuando decía en qué parte del cuerpo nosotros sentimos más fuertemente el dolor del patriarcado, que es todo un sistema, ¿no? Que no está solo, que está bien imbrincado con el capitalismo. O sea, el capitalismo es patriarcado. Puse que donde me atraviesa es en la cabeza y en el corazón. Siempre nos ha enseñado mi madre, mi ñuque, la Pillancuche Lucía, como dice Peti, y el Lonco Elías Maripán, otra autoridad mapuche que tenemos, que nosotros los mapuche, el che, la persona, razona, pero ese razonamiento por sí solo no tiene sentido si no atraviesa el corazón. Tiene que el razonamiento atravesar el corazón para poder salir hacia afuera y ser pleno conocimiento. Entonces, es siempre ahí, y desde ahí nosotros hacemos. ¿Cómo ponemos nuestro cuerpo para la resistencia? Y un poco también dando continuidad a lo que dijo Peti, ¿no? Puse ahí Kupan, es la, nosotras mujeres mapuche, Kupan, los varones, el Trarilonco, el Macuñ, que es nuestra vestimenta. Es una forma de resistencia bien fuerte que ponemos desde nuestra forma de vestir. Puse el Zungún y el Traún, porque el Zungún es la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos circular la palabra, construimos un nuevo pensamiento y ese pensamiento para la resistencia. ¿Cómo se define? En Traún. Eso es un Traún, una asamblea, una reunión. Entonces, bueno, quise compartir desde esta lógica, ¿no? Desde la lógica mapuche, cómo nosotros sentimos los dolores de ese otro sistema, cómo lo resistimos y cómo nos organizamos y decidimos para superar esa situación. Yo pensaba, mientras escuchaba a Peti, a Valeria y a Verónica, más que nada a Peti y a Verónica, como por ahí pensaba Quiñeque Requesual, porque yo también puse, recuperé las palabras del Mapuzungún, del Kimún, el Requesual y el Piuqué, ¿no? Como necesariamente se tiene que atravesarnos para poder generar resistencia y aprender también del otro. Y después pensaba en esto del Kupan y demás. Yo traje mi Kupan, lo tengo guardado, no me lo puse, pero lo traje con la intención de venir de Kupan. Y después finalmente no sé por qué no lo traje. Pero hoy sí traje el pañuelo que usó en la ceremonia, que fue el que pasó por ahí. Sí, que en realidad ese pañuelo tiene más una cuestión simbólica, porque era de mi papá y bueno, yo lo seguí usando. Mi hermana me lo dio. Y bueno, y yo lo empecé a usar para las ceremonias únicamente, entonces lo traje, por lo menos traje el pañuelo. Y después me acordaba así esto del tema del pelo que decía Peti, ¿no? Y que Lucía nos decía que por qué nos cortábamos el pelo, ¿no? Y bueno, en algún momento podré tener el pelo largo, supongo que también es una construcción esto de ir recuperando conocimientos e ir construyendo y reconstruyendo mi identidad. Bueno, eso. Eso del pelo... Es muy fuerte, ¿no? Porque a mí me pasa completamente contrario. Por cuestiones personales, o sea, también me pelé, me rasuré totalmente y lo que me provocó fue la imposición del patriarcado de ¿cómo te vas a cortar? Tenía el pelo largo por acá. Y cómo se queda una cosa tremenda que se hubiese cometido un delito, más o menos. Y permanentemente lo siento y al contrario, a mí me empoderó el no tener pelo y decir, bueno, no voy a tener pelo más, porque me encanta no tener pelo y me encanta ir así, como no en esa resistencia ante la imposición del pelo. Entonces, bueno, también esto de la construcción, ¿no? Cómo nos construimos y, bueno, el diálogo que podemos establecer entre nosotros y la diferencia. Y después, bueno, el tema de cómo resistimos también, ¿no? La educación permanentemente aparece, ¿no? En todos los aspectos, no solamente en mi educación, sino en soy docente y cómo educo y además mis niños, ¿no? O sea, siempre resistiendo al modelo y a la cuestión occidental, ellos van a una escuela Waldorf, entonces, bueno, es completamente diferente la enseñanza y todo, pero... siempre desde la resistencia. Entonces, o sea, fue interesante pensar, bueno, de qué manera uno resiste todo esto, ¿no? Todo, la cultura, el capitalismo, el patriarcado, bueno, o sea, y esto quería compartir. Yo quería compartir lo mío porque ayer me fui pensando mucho en esto de lo del territorio y estoy hace un año en Neuquén, entonces yo sufrí mucho lo que sería el destierro, ¿no? O sea, digamos... de no encontrarme en un espacio conocido. Encima es un espacio muy distinto al que yo vengo, porque yo vengo de Tucumán, que todo es verde, todo es árbol, todo otra naturaleza, y encontrarse en el desierto es... A mí me descolocó mucho emocionalmente, y todo el mundo me decía, bueno, y cuando venga el invierno te morís. Y yo decía, ay Dios, que no venga el invierno, porque ya estaba muy mal, y era otoño. Entonces yo digo, bueno, el invierno me voy, ya no vuelvo a mi lugar. Bueno, cuestiones que pasaron muchas cosas que no volví. Entonces encontrarme en el desierto y empezar a ver cómo todas esas estaciones ambientales iban también modificando mis formas de pensar. O sea, a mí me cambió todo. Me cambió todo, todo, todo. Mi cuerpo y mis ideas se fueron modificando solamente por el hecho de cambiar de territorio. Porque trabajaba medianamente de lo mismo y sí me estaba construyendo con otras personas. Entonces, ahí siento que lo primero que hice fue sentir, y por eso me puse en posición fetal, es que estaba volviendo a nacer. Y justo le decía, y yo quiero que esté la manito así porque uno está, siempre están chupándose el dedo, porque siento que me estoy chupando el dedo todavía. En ese sentido estoy mamando, estoy ordenando nuevas estructuras, ¿no? Esa fue como la idea inicial. Y cuando me empezó a preguntar todas estas cosas y decir cómo lo siento al patriarcado, lo primero que yo siento desde lo primitivo y lo primero que me sale cuando se te empiezan a acercar todas las historias, yo lloro. Creo que nadie puede negar que cuando siente toda esa cuestión que le invade el cuerpo, es la tristeza para ver de dónde puedo renacer. Y lo primero que me sale siempre son lágrimas y dolor, y no tanto bronca, porque no tengo esa sensación o esa personalidad más de bronca, sino que... Y ahí también me volví a sentir que uno sí se pone en posición fetal de sufrimiento, ¿no? Y qué es cómo querías resistirlo, y bueno, ahí ya lo intervino el cuerpo como más de parada, de la mano de mi hijo. Nosotros siempre vamos a las marchas, nunca me pregunta por qué tenemos que ir, nada, ella sabe que hay que ir a las marchas. La última marcha que hicimos, la del 8, él le había invitado a mi sobrina no entendía, pero ella decía, la marcha de las mujeres, la marcha de las mujeres. No la llevamos porque mi hermana no quiso, pero después el otro día mi hermana me decía, che, lloró todo el día porque no la llevamos a la marcha. Entonces ahí me entendía que yo no le había podido contar a mi sobrina sobre la marcha, pero mi hijo sí. Y le había explicado muy bien, porque ella sentía la sensación y la necesidad de ir a esa marcha. Entonces, en este cuerpo nuevo, parado, con la mano en lucha, guiándonos del corazón y de las ideas, también en el camino más preguntas, ¿no? Porque... entiendo que al patriarcado lo sentimos en todo el cuerpo, pero todavía nos quedan muchas preguntas para respondernos de cómo empezar a crear esa nueva sociedad, ¿no? O sea, yo en este caso me pensaba cómo no me construyo con otras compañeras y sí me construyo con la idea de mi hijo y yo desde mi historia, ¿no? No pienso en la lucha como algo grupal, pero sí la pienso desde mi cabeza, desde mi cuerpo. Entonces ahí esa pregunta de empezar a ver cómo la puedo ir construyendo con otros grupos en ese territorio, que no estamos solos, sino que estamos acompañados. Luego, cuando venimos acá adentro, nos dijeron que le pusiéramos lo que le faltaba a nuestro cuerpo. Ahí fue cuando dibujé como plantas alrededor de mi cuerpo, como que le faltaba vida, digamos, ¿no? Después, cuando nos hicieron pensar sobre cómo sentíamos la violencia del patriarcado, la violencia clasista, hice muchas flechas grandes que atacaban el pensamiento. Flechas muy grandes que atacaban el pensamiento. Y como resistencia, pensé flechas por ahí un poco más chicas, pero punzantes, que salen de mi cabeza hacia el exterior. Y como resistencia también pensaba el cuerpo y las plantas que salían de mi cuerpo como vida, y en conjunto con esa resistencia de pequeñas ideas o mentalidades, cómo construyen un cuerpo nuevo y una vida nueva. También quiero resaltar, o sea, que solamente le puse ojos y no le puse boca, porque no hablo mucho y por ahí soy más de accionar y de ver las cosas. Entonces quise resaltar más que nada eso, o sea, no le puse boca por ese mismo sentido, pero sí ojos. Y nada, es así. No sé si empiezo por el final o por el principio. Como quieras. Bueno, cuando hicimos la silueta, que tardé un rato porque no tenía papel y todo eso, tardamos con mi compañera. Y cuando la primera consigna, que era, no sé, ponerle cosas que nos identificaran, no sé, algo así, no me acuerdo bien cómo era, bueno, yo le puse así como esas cosas que yo siento que a la vista me identifican, como usar aro, siempre algo colgando. El pelo, no sé, esas cosas, el movimiento de las manos, que me quedó ahí, yo siempre muevo mucho las manos cuando hablo. Y después cuando plantearon los lugares del cuerpo, ¿no? Los lugares del cuerpo que nos afecta el patriarcado, y ahí como que pensé que me salió qué lugares del cuerpo siento que me afectan mucho, ¿no? Y agregué los pies, por ejemplo, porque yo siento que uno de los efectos es la dificultad que tengo para enraizar, para territorializarme. Después, lo que sería esta parte que tiene que ver con la autoestima, con el expresar los afectos y todo eso, las emociones, y acá, ¿no? Lo que tiene que ver con la garganta, con la comunicación, eso yo siento que es lo que más me ha afectado y me afecta en mi vida todavía. Me resultó más difícil pensarme en el cuerpo y las violencias coloniales, ¿no? Porque sí lo siento mucho en lo intelectual, en el pensamiento y eso, y lo siento, pero desde un lugar de privilegio en lo corporal, porque y pienso también qué cosas no puedo ver en relación a la violencia colonial sobre mi cuerpo, ¿no? Digo un lugar de privilegio porque por mis características físicas y sector social, digamos, tengo un lugar de privilegio desde lo colonial, ¿no? Es ser rubia, alta, flaca, esa cosa blanca, entonces, y es un lugar muy incómodo para mí. Es muy incómodo. Y después, en la violencia de clase, ahí le decía a Graciela, no dibujé la espalda porque yo siento que lo cargo, que es algo que cargo. Entonces marqué acá los hombros, ¿no? Pero pensando en esta cuestión de la espalda fundamentalmente. Y pensaba también cuando escuchaba a las compañeras, que cuando empecé a plantear lo de las resistencias, bueno, y después hice todo como unos círculos, porque esto de lo que planteaban Peti y Vale, como que el patriarcado nos afecta en todo, entonces como totalmente, yo lo siento también atravesamiento, y después empecé a pensar las partes, ¿no? pero también pensaba en la obediencia, porque yo entendí la consigna y la asumí y obedecí como algo individual. Entonces, cuando pensé las resistencias, pensé en la cuestión de lo colectivo, ¿no? Y la importancia del juntarse con otras y otros, y no me junté con nadie. Puse estas cositas, eran como la prolongación de las manos para unirme con otras y otros, pero no me uní en los dibujos, ¿no? Por eso pensé después en esto de la obediencia. Y bueno, y después... no me acuerdo cómo era la consigna, pero en estas cosas de abrir la resistencia con las expresiones del deseo, yo puse acá, bueno, esta cuestión del... Dibujé ahí recién dibujé la boca abierta con esta cuestión del poder salir, del cantar, de la alegría, y como una cosa de romper con la opresión, digamos, ¿no? Bueno, creo que eso nomás. Ah, y el violeta tiene que ver por lo que nos, por lo menos a mí, me abrió los feminismos y me está abriendo, digamos. Y las mariposas por la lucha. No sé cómo estamos de hora, pero si hay chance de alguien más para compartir, vamos. ¿Ya vi a alguien? ¿Quién? Yo quería decir una cuestión, no referido exactamente a esto, pero hay muchas personas que están hoy que no estuvieron ayer. Y que entonces, por ahí, digamos, comentarles que este espacio de hoy a la mañana, que está planificado con esta metodología de taller, es el espacio de continuidad de las organizaciones y sus resistencias territoriales. Entonces, como además hay gente que vino especialmente para ese espacio colectivo de resistencias territoriales, decirles, digamos, que nos compartan esas cosas que vinieron a decir hoy también en este espacio, porque digamos se articula de alguna manera estas improntas de resistencias individuales, colectivas, de pueblo, pero también la idea era que quienes lo trabajaron en sus organizaciones para venir a plantearlo acá en este espacio puedan hacerlo. Entonces invitaría especialmente a las compañeras del Frente que vinieron como organizadas, digamos, también para participar en este momento y todavía no lo han hecho, que si quieren, digamos, nos compartan aquellas cuestiones que las trajo a este espacio. Porque del resto de las organizaciones ya, vinimos también compartiendo en la parte de conversación de ayer y hoy, digamos, si bien no lo hicimos en forma de organización, sí, cada cual también fue hablando, digamos, y planteando alguna de estas cosas. Entonces, si las compañeras quieren, digamos, les diría que sería este el espacio. Que ayer te anunciaron que venía. Si no, seguimos con... Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esa silla particularmente. Llegaron a ser, no me di cuenta si llegaron en el medio, llegaron a ser su silueta. No, llegaron temprano. Sí hicieron. Ah, de ahí quieren compartir. Sí, llegaron. Si quieren, porque quedamos como ahí que no sabíamos. Capaz que desde ahí. Si quieren, si no. Y yo un poco mi dibujo lo hice ahí con la redoblante porque soy una de las que canto. Mi nombre es Vanessa y la que siempre anda motorizando ahí la murga. Pero aparte también soy una de las que está delante de las gestiones y también uno siente la resistencia y la lucha y que tiene que llevar adelante porque el mismo gobierno no quiere tratar con las mujeres. Entonces, de ese punto uno resiste y sigue luchando. Aparte tenemos nuestros comedores que también las seguimos luchando todos los días las compañeras, porque el gobierno no piensa que una mujer tiene que estar luchando por la sociedad, por nuestros niños, sino que piensa que tiene que estar en la casa. Bueno, eso, un poco de eso, así que bueno. Eso. Nati. ¿Vos? No, yo quería decir que bueno, de por sí me cuesta bastante acceder a estas actividades, pero mi dibujo decidí no seguir interviniéndolo después que la compañera me dibujó. Solamente hice una cosa que fue, bueno, quedó como dibujado todo el pelo para un lado y le agregué viento del otro y después también pensé que ese viento es parte de lo que nos llega, que como decía Vale, mi compañera de la revuelta, es parte de lo que nos llega en la escucha y no quise intervenirlo más porque creo que hoy incluso que nos haya tocado un marcador que tenía muy poca tinta, me hizo pensar que esa figura no empieza ni termina en ningún lado, que dibujar un cuerpo es la silueta, pero empieza y termina en otras cosas, digamos, me parece que es un cuerpo más, yo por lo menos hoy siento que es un cuerpo más colectivo, que los límites son muy difusos, que no me siento sola en absoluto nunca, en ningún momento, y sin embargo, o sea, si uno pensara en términos concretos, vivo sola en Neuquén con dos hijas y el resto, no tengo familia acá, y jamás me he sentido sola. Y entonces me parece que es porque el cuerpo no empieza y termina ahí. Y que después pensar en dónde el patriarcado afectó y no, yo creo que no puede haber lugar en el cuerpo donde el patriarcado no haya afectado o no haya provocado alguna afectación, jamás, nunca. Y en todo caso, ahora lo que provoca es más resistencia, digamos. Y tampoco puedo pensar las resistencias en un lugar del cuerpo, porque cuando resistimos, resistimos con todo el cuerpo y si tuviéramos dos cuerpos, le pondría, o sea, resistimos individual y colectivamente porque suma cuerpo, digamos, ¿no? Porque, y bueno, y por último eso, aclarar como, bueno, por ejemplo, recién me sentí muy incómoda porque sonó el teléfono y salí, pero estoy acompañando a una compañera, a una mujer, entonces también ese viento se me volvió a hacer como, bueno, es que hay que estar escuchando también, a veces en simultáneo, pero bueno, para mí la resistencia pasa mucho también por eso que decía Vale, de que el límite es difuso y todo lo que recibimos de afuera también empieza como a entrar en ese cuerpo. No. Sí, me engancho con lo de Belén porque es siempre una tensión. A mí todo lo que tiene que ver con pensarse individualmente, pensarse una, es algo que cada vez me sale menos. Pero no lo vivo ni como una dicotomía, ni como una contradicción, ni como un deber ser. Hay que pensarse primero una para después pensar a los otros, hay que pensar a los otros para después pensarse una. A mí eso no me sale de esa manera, digamos. Está tan hecho cuerpo toda una concepción de la resistencia, una práctica, digo, concreta, diaria, de 24 horas, diría, que, que, que como dice Belén, no hay como muy poco tema de ver algún límite que sea que una podría decir esto tiene que ver con mi vida, con mi individualidad, con no sé, es algo muy abierto, ¿no? Entonces eso efectivamente yo cuando también hice la figura después decía, bueno, no soy yo, no solo porque por cómo una puede dibujarse, sino porque no, entonces le hice como muchos círculos para como para extender eso y después decía, pero los círculos más que extender parece que encierran, entonces le puse como líneas para otro lado, porque no lo de este tema de pensarse en sí misma como o como pensar lo individual y lo colectivo como si fuesen dos cosas diferentes, a mí la verdad no me sale, no sé cómo ejemplificar algo que sea absolutamente del orden de lo individual, ¿no? Entonces me resulta difícil. Y después en el tema de las resistencias, sí, qué sé yo, también creo que hay épocas de la vida y edades y todas esas cuestiones que nos cruzan. Para mí la resistencia es absolutamente disruptiva. Es decir, ¿cómo puedo hacer daño? Y lo pienso en términos de maldad, o sea, lo pienso en términos de que se note que la disconformidad y el daño y la maldad no me gustan, no participo de resistencias en donde no pueda poner esa cuota de venganza, de rabia, no, o sea, son esas resistencias. Entonces es pensar mucho en términos de consigna, pero que no sean conciliadoras, no que no sean dialoguistas en el sentido de dialogar con el Estado, con la institución, no me interesa ese tipo de resistencia, ¿no? Es decir, en eso trabajo y bueno, entonces una sobrevive como sobrevive. Ahora, para mí las resistencias son otras cosas, digamos. Para mí la resistencia es que se note el enojo, la disputa, ¿no? Muy lo más radicalizada que pueda salir, digamos, ¿no? Sin tantas concesiones, y sin tantos miramientos. ¿Alguien más quiera compartir? Si no, cerramos. Te invitamos a cerrar. Les invitamos a cerrar. Capaz que los invitamos también a que por ahí se dijo algo en lo anterior de este cuerpo colectivo o estamos construyendo. Me dio la sensación cuando me pasaron algo de que estábamos construyendo en esta en este círculo un territorio nuevo, ¿no? Entre todas y todos los presentes. Capaz que lo que podemos hacer, tomando esa invitación, es a juntar estas siluetas y ponernos alrededor, ponerlas una arriba de otras, o buscarle la forma para poder estar un poquito más cerca en ronda. También capaz de tomando algo que hacemos les digo, que me quedé pensando, ¿no? Que necesariamente capaz pensar en los cuerpos también como una cuestión colectiva en sí mismo. Yo reconozco mi cuerpo, este cuerpo me acompaña en esta vida, también tiene que ver con una construcción colectiva. ¿Experiencia? ¿Mm?